si no vas a ningún lado. Debes poner un poco de ti para poder encontrarnos. Siempre poniéndome excusas encima me dices que me quieres ver. Si es verdad que te mueres por verme, demuéstralo ya de una vez. Y ya no nos vemos hace más de un mes y yo estoy aniquilado. Mi cuerpo quiere saber de ti, quiere que estés a mi lado. Siempre poniéndome excusas encima me dices que me quieres ver. Si es verdad que te mueres por verme, demuéstralo ya de una vez. Decime qué voy a hacer con vos, si me muero por volverte a ver. Y siempre dices que no, que no, que no, que hoy no puede ser. Decime qué voy a hacer con vos, si te mueres por volverte a ver. Córtale con las excusas, demuéstramelo, que me quieres ver. Poder verte, ¿qué voy a hacer si no vas a ningún lado? Debes poner un poco de ti para poder encontrarnos. Siempre poniéndome excusas encima me dices que me quieres ver. Si es verdad que te mueres por verme, demuéstralo ya de una vez. Decime qué voy a hacer con vos.